Hay una filosofía llamada radiofonía que algunos usan cual sofistas del nuevo desorden y otros como presocráticos del principio de la nada, que algunos ejercen como dialéctica del libre pensamiento y otros reflejando la teoría de la caverna platónica, que algunos desdibujan con un vendo luego existo y otros con un empirismo basado en la falta de ideas. Hay una filosofía llamada radiofonía que algunos basan en la crítica de la razón estúpida y otros que a priori son oposición y a posteriori lacayos, en el cual algunos confunden materialismo histórico con historia de la materia y al proletariado con el propietariado. Hay una filosofía llamada radiofonía, donde algunos, más allá del bien y del mal, piensan que lo apolíneo es la voluntad del poder, en la cual algunos creen que el existencialismo depende de las mediciones del rating, donde pocos saben que no saben nada, donde solo algunos creen en la teoría del conocimiento. Hay una filosofía llamada radiofonía que tendría que estar al servicio de lo noético, del ente y su conciencia y a ella difundiendo, que tendría que transmitir a la mente, al corazón, y no al estómago, ni al bolsillo, ni al esfínter. Libres. Yo te quiero libre, libre y con amor, libre de la sombra, pero no del sol. Yo te quiero libre, como te viví, libre de otras penas y libre de mí. Solo canta cuando va batiendo alas, vuela y canta, libertad. La libertad nació sin dueño, y yo quién soy para colmarle cada sueño. Y yo quién soy para colmarle cada sueño. Yo te quiero libre y con buena fe. Muy buenas noches, queridos amigos de Farco. Desde Viedma y para todo el éter comunitario, aquí estamos para una entrega más de Libre de Ser. Les recordamos a los amigos que si estos momentos que compartimos una vez a la semana los quieren compartir diariamente, lo pueden hacer a través de la web en www.radioencuentro.org.ar. En la página de la radio, arriba a la derecha, van a encontrar un casillero para escuchar la radio en vivo. También, si desean pasar material literario para compartir con toda la audiencia, lo pueden hacer al correo libredeserviedma@yahoo.com.ar. Y si esto no los conforma, pueden darse una vueltita por Viedma y visitarnos en la radio. Y de paso conocer las bondades turísticas que tenemos, como la Lobería, la Carmen de Patagones Antigua, la Costanera para contemplar el majestuoso Curulebú, o Río Negro como se llama en castellano. En fin, variado. Acá no tenemos avistamiento de ballenas como en Chubut o Santa Cruz, aunque pensándolo mejor,

Cuando apenas contaba con 22 años y pensaba que aún no había despertado a sus sueños, la realidad lo depositaba sobre el comienzo de una serie de pesadillas que parecían no terminar nunca. Al año nomás de la muerte de su padre, su madre no pudo soportarlo y se despidió de Liwen, días antes de despedirse de su vida. A los 6 meses, la ruta que él tanto amaba por sus felices días de mochilero lo castigaba tragándose a su primer amor en un accidente que solo pudo ver en los diarios. Aferrado al recuerdo de su amor, se unió a la ruta y así deambuló por San Pablo, Porto Alegre, Buenos Aires, Bariloche, Neuquén, para ya no volver más a su Montevideo natal. Pasados los años, cuando ya comenzaba a soñar que un nuevo amor era la frontera con el pasado, la justicia, representada por miembros obsecuentes a un orden injusto, lo convocó a pagar culpas acordes a los que padecen lo alienante de dicho sistema. 8 años y muchas preguntas le sirvieron para despojarse de lastres dogmáticos y comprender que la única verdad eran las creencias que él mismo podía crear. Una vez sorteada la mala suerte de caer en prisión, se liberó a la amistad que la ciudad de Viedma le dibujó en su esperanza, y de allí en más comenzó a escribir otra historia. Giró en la ruta 3, saludó a las chicas que cubren la faltante de amor por unos pesos y enfiló por la oscura ex ruta 3. Esta hacía juego con la noche, la cual se había vestido de elegante negro a estrellas amarillas, con una sugestiva luna en su escote. Liwen pedaleaba inmerso en pensamientos que, entre otras cosas, le permitían hacer más corto el viaje, ayudado por el viento patagónico que lo empujaba de sur a norte, hasta que de pronto, algo inesperado no se hizo esperar más. Una dama, emergida desde las sombras de aquel silencio, lo convocó a abandonar el pedaleo para abrazar a aquella belleza con sus atónitos y embelesados ojos. «Hola», le contestó, mientras convenía que sus ojos se hallaban vírgenes de haber contemplado antes tanta hermosura en carácter de prostituta. «¿Me llevas?» «No tengo plata». «Yo no quiero plata». «¿Y qué querés entonces? A las 12:30 de la madrugada, en el kilómetro 962 de una ruta que va a la nada, con este invierno cubriéndolo todo, ¿qué me vas a pedir? ¿Que te escriba un poema?» «No te voy a pedir nada. ¿Por qué tengo que pedir algo?» «Bueno, mijita, bajá. Planeta Tierra, tercer mundo. Sudamérica al fondo a la derecha, en el país del dulce de leche, un bombón como vos que quiere estar con un estólido como yo, y me vas a decir que no me vas a pedir nada. ¿De dónde saliste? ¿De un cuento de Dolina o de un poema de Girondo?» «Quiero estar con vos, irnos lejos de aquí y ser felices». «Pará, pará. Primero convidá lo que estás tomando, que yo nunca probé nada así». «No estoy tomando nada. ¿Podrías tomarme en serio, si no te es mucha molestia?» «Bueno, está bien. Mira, yo vivo acá, a 2 tranqueras y 4 ladridos de distancia. Vamos, que unos buenos mates calentitos calman toda alucinación. Te secás la escarcha de entre las neuronas y charlamos un poco más en serio». «Bueno, vamos». Liwen no podía creer lo que estaba sucediendo. La miraba de reojo y no le cabía en su cerebro de aborigen tanta conquista. «Si es una ladrona no va a tener suerte. Yo trabajo 12 horas diarias y no me alcanza ni para ser indigente», pensaba. Una loca no parecía, bien vestida, hablar coherente, buenos modales. Liwen abrió la puerta de su mansión de 4 paredes con vista al chiquero, encendió la luz, hizo pasar a la rubia de ojos verdes, recordando modales de caballero de otroras enseñanzas. Puso la pava en el fuego y, cuando se dio vuelta para tomar el yerbero, ella apareció parada ante él, sonriente, espléndida, luminosa, y con suave voz le dijo: «¡Qué lindo que sos, Liwen!» Él no sabía si tararear el himno a la alegría de Beethoven o la tocata en fuga de Bach. Optó por preguntarle cómo sabía su nombre. Lo leí en tu agenda, mi mozo. ¿Siempre sos así de desconfiado o solo cuando te pasan cosas buenas? ¿Dulce o amargo? No, no tomo nada. Bueno, algo. Pero no, gracias. No tengo otra cosa. Yo no te pedí nada aún. ¿Y qué me vas a pedir? Que nos vayamos lejos de aquí, para ser felices por siempre, juntos. ¿Felicidad? ¿Para siempre? ¿Juntos? Son vocablos que ya extirpé de mi creencia diaria. ¿No tenés alguno más tangible como tristeza, angustia, soledad? Qué poca fe tenés en el destino, ¿eh? ¿Qué destino? Yo no creo en el destino. Destino, para mí, es una palabra que se usa para nombrar aquellas cosas buenas que nunca se alcanzarán, o para aceptar las malas que ya no tienen remedio. ¿Y si yo te digo que un golpe de suerte puede cambiar las cosas? Eso no sería un golpe de suerte, sino un brutal accidente de la fortuna, por la cual ya no sueño viajar. ¿Qué te ata a este lugar? Los afectos de un grupo de buenos amigos que tengo, no otra cosa. ¿Y no aprendiste aún que amigos podés hacer en todos lados? Sí, pero ¿por qué cambiar? Si acá estoy bien. ¿Esta vida que llevas es estar bien? Bueno, podría estar peor. Venite conmigo, ¿qué podés perder? Pero recién te conozco. ¿Y todo lo que recién conoces es malo? Tampoco quiere decir que sea bueno. ¿Y qué puedes perder aquí, que no puedas encontrar por ahí? Pero si no tengo ni para un pasaje. Ya sacaste pasaje. Se llama vida. Tenés que viajar, para encontrar. A vos te gustan los desafíos. Ahora tenés uno. Lo poco que tenés, por lo mucho que podés tener. Venite conmigo, amor. Le decía mientras le acariciaba los cabellos. Bueno, dale. Llévame. A ver qué me espera. Vamos, corazón. Es la hora. Vamos. Al día siguiente, el titular del matutino local informaba: en la madrugada de ayer se encontró el cuerpo sin vida de un conocido conductor radial en la vieja ruta 3, presumiendo que fue atropellado por un vehículo. De entre sus ropas se extrajo un cuento titulado La muerte es rubia y de ojos verdes. Fuertes y en tus ternuras, mi negra, me gusta vivir la vida entregándome a la suerte para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Será porque tengo el cuerpo llenito de madrugadas que busco una muerte viva, jamás una muerte mansa. ¿O será que no se eligen estos barullos del alma?

pero no había transcurrido una hora y ya estaba nuevamente sumido en el desánimo y la depresión. Buscó la cajita salvadora y sacó su precioso mensaje. Eran dos palabritas. Ya pasará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. En la rueda de los clientes que escabian en aquel bar, en la puerta del liceo y el patio de facultad, en la plaza y en la feria y en la iglesia de San Juan, en el kiosco de la esquina y el almacén de Pilar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. Barrio municipal, allá por la Central Valle y en la cola para el pan, por Aparicio Sarabia y en las salas de hospital, en los puestos de 18 y frente al Parque Central. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será. Cielo con luz del estadio, donde la llama de Ancab, cielo que te quiero lindo, cielo nuevo, cielo acá. Cuando llegue la mañana se verá qué pasará. Me parece que la gente se puso a considerar. Se verá, se verá, se verá qué pasará. Pero es cierto que la gente se puso a considerar. Se verá, se verá, se verá qué pasará. Yo te digo que la gente se puso a considerar. Se verá, se verá, se verá qué pasará. Pero es cierto que la gente se puso a considerar. Se verá, se verá, se verá qué pasará. Yo te digo que la gente se puso a considerar. Se verá. Libre de ser, se marcha. Se marcha, pero no sin antes agradecer a todos aquellos que de alguna u otra manera. Se marcha, pero dejando tras de sí una estela de lindas piernas que volverá para emocionarnos hasta el nihilismo propio de aquellos que creen muy a pesar de la nada que nos contiene. Se marcha, pero no sin antes pensar en un después. En un después que vendrá a descifrar las interrogantes de lo ya dicho por quienes sienten que la razón es una mera quimera que baila al compás de los silencios mejor escuchados. Se marcha con la oración típica de los que creen que la literatura es un preámbulo para hacer de cuenta que... Literatura nuestra que estás en los versos, elaborado sea tu trazo. Venga a tu tinta, hágase tu voluntad de vuelo así en el cuaderno como en la PC. La inspiración nuestra de cada día, vénganos hoy. Perdona nuestros borradores, así como también nosotros perdonamos los libros de Bucay, Naroski, Coelho y Vargas Llosa. No nos dejes caer en la tentación del mercado, mas líbranos de Seis Barral, Planeta y las antologías, porque tuya es nuestra catarsis,